Llegó el domingo y ansioso por aquel amigo leal, penetré en el hospital cabizbajo y pesaroso. Me dirigí silencioso al lugar donde sabía que su lecho encontraría, mas ay, ya no lo encontré, y asombrado me quedé al ver su cama vacía. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y dobles. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseaos. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazados ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro vive en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Stravinsky, va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludamos en esta mañana de lunes 21 de marzo a nuestros amigos del interior de la República Mexicana, el Distrito Federal, las personas que nos siguen vía internet. Saludamos también en la parte técnica a don Fernando Tornero. En los micrófonos, el titular de este espacio, Jorge Saldaña. Muy buenos días, Jorge. Hola, mi querida Betty, con problemas de carácter técnico mundial. Sí, hombre. Por las líneas telefónicas, Jorge. Aquí no pudimos entrar, no llegaba la línea, no se oía. Sí. ¿Y nada más? ¿Y ustedes tampoco? Sí, no, tratamos de llamar para allá y no entraba la llamada, Jorge. ¿Quién sabe qué estará pasando? Yo aquí sonaba y le daba y nada. Sí. Bueno, no sé, también en Jalapa, muy, muy así específicamente. Ajá. No transmiten el programa, no nos oyen en Monterrey, que nos desbarata toda la esta transmisión, y muy sospechosa. Yo ya comencé en realidad a sospechar, porque todo el día la transmisión pasa por el internet. Sí. Y a la hora del programa se corta. ¿Cómo? Sí. A la hora del programa de televisión, ¿no? Ajá. Y de radio muchas veces se oye muy mal en algunas regiones. Bueno, pero en fin. Bueno. Entonces no nos escuchan en Monterrey. Qué barbaridad. No, en Monterrey, pero sí. Monterrey desde hace mucho. Qué barbaridad. Seccionados. Uy, qué barbaridad. En Guadalajara también lo cortan mucho. Bueno, en fin, todo sea por la libertad de expresión. ¿Qué pasó, mi querida Betty? ¿Qué novedades hay? Oye, ¿te escuchas bien? Que sea por aquí, este lado. Sí, creo que tienes un poquito el volumen subido del monitor, Jorge. Del monitor. Ahí estamos, creo que ahí estamos. A ver. Adelante, pues. Bueno, pues ayer, Jorge, la noticia a lo largo del día, este proyecto de reconstrucción del país que presenta Andrés Manuel López Obrador en su llamada Morena, ¿no? Este proyecto alternativo en el que, bueno, mil veces hemos platicado aquí y que, bueno, sobre todo habla de un gobierno auténtico del pueblo y no de la oligarquía. Sí. Bueno, yo creo que, como hemos dicho muchas veces en broma, A mí me da mucha verdadera y auténtica satisfacción que muchas, por no decir prácticamente todas las tesis de este proyecto, cuyo nombre no acaba de convencerme. Ese es otro boleto. Pero hablo del proyecto y que sea yo muy claro y que las personas que tengan la gentileza de escucharme lo interpreten en el valor exacto de lo que estoy diciendo. Bueno, no el valor, el contenido exacto. El nombre me parece que es relativamente afortunado. Porque el concepto morena es tan apropiado que se pasa. ¿Me explico? Sí, sí, Jorge, te escucho. ¿Me explico? Yo digo que se pasa porque ¿qué es moraliza? ¿Qué significa morena? El Movimiento de Reconstrucción Nacional. Perfecto. Queda como anillo al dedo. Sí. Se trata, obviamente, de reconstruir. Y es una, acuérdate, de las tesis fundamentales, no ya le llamemos tesis, de los dicharachos fundamentales que aquí teníamos. Esta cosa no hay que cambiar. La palabra cambio está desgastada, inútil, demagógica, podrida, sí, prostituida. Cambio, cambia todo. En México ha cambiado todo en los últimos 80 años, 90 años. Ha cambiado todo con la finalidad exclusiva, con la finalidad absoluta de que todo siga igual. Entonces, cambia todo y no cambia nada. Esa es una tesis sectenal. El hecho de que todo cambie, el hecho de que todo cambie y que no cambia nada en absoluto. Eso ya lo sabemos sectenalmente. Por eso aquí habíamos hablado de algo que sea alternativo, de reconstruir, de metamorfosis. Y después vino justamente con los enemigos de Diego Fernández, a los cuales él ideológicamente se unió un poco, la rehumanización de México. Yo no pierdo de vista ese término. Sí. Y la reconstrucción. Y un movimiento, evidentemente, un movimiento de reconstrucción nacional es la lógica fundamental. Por eso es esta ambivalencia del término de Andrés Manuel, el Morena. Solo que en el mecanismo publicitario vendedor, televisivo, duopólico de México, esas frasecitas ya las tenemos hasta el gorro. ¿Me explico? Sí. El PRO es de que define de una manera completa, concluyente y absoluta, define lo necesario para México, una reconstrucción nacional, porque cambio no basta. El cambio está prostituido. Sí, ya lo vimos, ¿qué pasa con el cambio? Lo vemos cada sexenio. Sí, sí, sí. Cada gobernador, cada presidente municipal, cada lo que sea, hay un cambio para que todo siga igual. Igual. Entonces, sí, está muy bien. El hecho de que, creo que no lo habían advertido, me parece a mí, pero ayer que yo llegué al Twitter, que empiezo a ver, y ya cuando venía yo de Veracruz, empecé a ver las cosas relacionadas con la proposición de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, no puede uno decir que son, como te voy a decir, aceptables 100%. Me parece que en algunos lugares se quedó totalmente tenue, como es en la reconstrucción de la red educacional televisiva. Casi no habló de eso, ¿verdad? Casi no, pero de todas maneras subrayó. Sí. Y habló que Slim puede poner su canal de televisión, pero no todo estriba en que Slim ponga un canal de televisión. No, porque si no nos vamos a quedar en lo mismo, las grandes potentados teniendo sus cadenas. Obviamente. Y es la voz de los que tienen la voz y el poder. Claro. No, se trata de que haya un canal. Cuando yo digo canal, es un vector, un postducto de los que no tienen voz. Pero digo, algo es algo, ¿no? Sí. Ya si hay un tripolio, pues ya vamos de ganancia. Bueno. Sí, de los males el menor. Bueno, entonces, ahí se quedó, desde mi punto de vista, corto. Pero, en fin, la esencia es excepcionalmente válida y todo. Ahora, lo que yo advertí al llegar al Twitter es, ¿a quién caramba se le ocurre dividir a la izquierda informativamente? No está el horno para bollos. Hay que rescatar, luchar, pelear con las uñas cualquier espacio, reducto o cachito que haya de información nacional. En este país educado para la voz y la imagen, un minuto de televisión es preciosísimo, ¿me entiendes? Sí, es muy... Pero si por un lado está Andrés Manuel hablando de la reconstrucción necesarísima de este país llamado México, y por el otro lado están los perredistas, compañeros, quieran o no, de Andrés Manuel, se están peleando en la rebatinga por 450 millones de pesos de presupuesto, una noticia nulifica la otra. Ah, claro. Y para los sabuesos, quiere decir, para la jauría televisiva, obviamente que lo más importante son los berrinches de la señora Padierna. Ah, claro, o sí. Los titubeos o no titubeos, o rebatinga pavorosa, o el molonqueo sí, de la izquierda peleándose por una posición pinchurrienta. Sí. Vaya que les vino como anillo al dedo. Sí, pero para claro, criticar, ahorita sí. ¿Quién los va a hacer hablar de la ideología, de la reestructuración de la televisión? Nadie, ahorita todo el mundo estaría gritoneando, ahí están las huestes, ahí están las hordas, están peleando, van a llegar a las manos, y no la abrazó, y no la besó, y tenía un rictus de desprecio, de poder y de frustración. Ahorita volvemos, ¿ok? Jorge, a ver, voy a colgar para ver si ya me llaman. Es que al teléfono que siempre te marcamos está, pues no está bien colgado, algo pasa. Entonces, vamos a intentar llamarte al de siempre, ahorita, ¿sí? Hacemos una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Ya no tengo la dulzura de sus besos, vago solo por el mundo sin amor. Otra boca más feliz será la dueña de sus besos que eran toda mi pasión. Hay momentos que no sé lo que me pasa, tengo ganas de reír y de llorar. Tengo celos, tengo miedo que no vuelva, y la quiero, no la puedo remediar. Cantando yo le di mi corazón, mi amor, y desde que se fue, yo canto mi dolor. Ahí estamos, adelante, Jorge. A ver, no te oigo, mi querida Betty. No me escuchas, ahí estamos ya, creo yo. Yo sí te escucho muy bien, espero que tú también. ¿Qué me dijiste? Que que parece que ya estamos debidamente conectados, ¿sí? ¿O no? ¿Sí me escuchas ahí bien, Jorge? No te escucho muy mal. Uy, qué barbaridad. ¿Qué haremos? Es que ahora sí. Tú te escuchas muy bien, entonces Espero que me escuches, aunque sea un poco. Parece a ver, Betty, nos... ahora nos oímos. Sí, ahí estamos ya, ¿no, Jorge? Ahí estamos ya. Sí. Ahí estamos ya. Perdona, pero es que tenemos aquí un nuevo cambio personal y se volvió todo un camote. Sí, me imagino. No, aquí también la tuve que hacer de técnica ahorita, pero está bien, ¿no? Es parte está de... Está bien ahí. Es parte de... Nuestro querido público, aquí puede pasar todo. Pero ya ves, si estuviéramos en el duopolio... No pasaría no, esto. No debemos quejarnos, mi querida Betty. No. Aquí, lo que sea, nos tenemos la posibilidad de decir nuestro pensamiento completo, sin censura y sin consigna. Porque no solo es la censura, sino la consigna. Que es lo más importante. En honor a la verdad, sí. Aquí nunca me han... tampoco no se han visto aquí los aparatos del Phantom, el Zoom, el Level, ajá, el Mind Section, y el Mini Mac, y esas madres que no se entienden. Pero, y que pues, allá en la región tampoco quien lo comprenda, pero uh-huh, el asunto está en que aquí nunca nos han dicho esto sí digas y esto no digas. Eso y es de agradecerse. Es lo más importante. Y máxima. Claro. ¿Qué te digo? ¿Compensación? Bueno, la única, pues, porque después de tanto tiempo de andar en los medios de comunicación, es la primera vez que estoy en un lugar donde hay una libertad completa. Plena, de pensamiento completa. Y de expresión. Sí. Eso sí hay que decir. Por eso estamos muy felices de estar aquí, Jorge. Eso es lo que yo trataría de decir. Adelante. Oye, pues estábamos hablando acerca de esta iniciativa de Andrés Manuel. La Constitución Nacional es el movimiento, hablaron por teléfono, que es de Regeneración Nacional. Ahora, en los diarios hablan de reconstrucción. Sí, pero es quien reconstruye, regenera. Sí, también. Sí, es evidente que uh-huh, ítem más, o a mayor abundamiento, debo decirlo así en latín, reconstruir es regenerar. Sí. Es decir, se vuelve a generar. Volver a generar es regenerar. Jorge, me están diciendo que te escuchas un poquito bajo, si puedes un poquito hablar más. Dale un nuevo sentido. Ahí estamos. Ahí debemos estar escuchándonos bien, ¿verdad? Sí. Es darle un nuevo sentido a las cosas de la patria, de la nación y del poder. Entonces, regenerar y reconstruir, evidentemente, que se entiende que algo se ha caído o algo está degenerado. Y entonces hay que reconstruir y regenerar. Claro. Cualquiera de las dos cosas es muy válida. Adelante. Bueno, eso por un lado, Jorge. Por otro, pues la situación de México por la... la renuncia o renunciaron a Carlos Pascual, que esa noticia se dio el fin de semana, algo platicamos ayer, y que bueno, fue derivado de toda esta situación tensa de los cables de WikiLeaks que hablaban, sobre todo el señor Pascual, hablando de un gobierno, pues de que no es muy eficaz a la hora de este combate que ha iniciado contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, evidentemente que quería el señor Pascual, ¿no? El resultante de esto era un presidente muy enojado con esta situación, porque se supone que si son aliados, que si son amigos en esta guerra, pues lo menos que debe recibir es apoyo, ¿no?, por parte de Estados Unidos. Sabemos que en realidad no hay tal amistad, sino se plantearían de otra manera los problemas de ambos países, pero bueno. Fíjate, hay una frase de Carlos Pascual. Sí. Que creo que no se ha examinado, como siempre, pretendiendo, y lo digo con vanidad, examinar los ángulos que resultan o pasan inadvertidos para muchos de los colegas locutores que hay aquí. No sé exactamente cómo es la frase, pero lleva implícito el sentido de cobardía. Carlos Pascual calificó de facto quiere decir de hecho, bueno, en lenguaje jalapeño, y ese de hecho quiere decir ofet, no sé cómo se llega, fact, y de hecho o de facto calificó de cobarde al ejército. Eso desde luego es una ofensa que debe haber caído muy mal en ciertos círculos de poder de nuestro país, ¿te explico? Uh-huh. Y eso no se le perdonó. Sí. A mí me pueden decir muchísimas cosas, pero soy cobarde. Y ahorita no tengo aquí los mecanismos para buscar exactamente lo que dijo, pero es decir, es como ser reacio al peligro. Algo así dijo, no sé, no, uh-huh. No hay nadie que se acuerde. ¿No te acuerdas tú lo que dijo? Exactamente no, sus palabras no. Pero ahí a una... Lo dijo de una manera, ¿cómo se llama? Como alegoría. Sí. Refractario, reacio, le gusta estar alejado de... Y entonces habló de eso. No sé exactamente, quizá alguna persona de nuestro público seguramente nos podría mencionar la frase exactamente de estar reacio al peligro. Es decir, yo le temo al peligro, evidentemente. Uh-huh. Yo soy reacio al peligro, donde hay peligro no me gusta estar, yo soy cobarde. Pero si soy cobarde, bueno, sí, pero tú no eres soldado. Ah, entonces eso debe haber calado hondo. Vaya que sí. Ya lo hemos examinado. Si eso no resulta tolerable para mucha gente, digo, para un país, no resulta tolerable, pues ya... sobre todo al comandante supremo de las fuerzas. Ah, pues sí, menos cuando estamos en guerra. Bueno, ¿eh? Y menos cuando estamos en guerra. Obviamente, bueno, si en la guerra un comandante sí. le dice tu ejército es reacio al peligro, pues eso, hasta cierto punto hay una lógica especial. Sí. Que dice, oye, pues le pisaste un callo donde sí le dolía. Uh-huh. Porque le pueden decir, los pobres y la clase media de México para nosotros es un problema porque no podemos darle trabajo a todos. Pues le vale gorro, pues ¿qué le importa a la clase media? A un político, ¿qué le puede importar la clase jodida? La casa morada, pues nada. Pero si le dicen cuál, cuál. En fin, yo creo que eso no se examinó. Sí. Fue la frase que desbordó las pasiones políticas entre los dos países. Adelante, Betty. Sí, ya está la resultante, ¿no? La salida tenía que actuar. Se tuvo que irse, claro. Claro. Por haber fallado en eso, que él creía que era una comunicación secreta, pues. Uh-huh. ¿Cuántas veces en México no se ha utilizado una comunicación telefónica para... ¿Para dañar al enemigo? No, o para denunciar verdades. Sí. Yo, por ejemplo, caso Puebla, caso Veracruz, los ha habido notorios, casos telefónicos que ha habido Acapulco, Guerrero, como se llame. Generalmente salen en campaña, ¿verdad? Esas llamaditas. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, adelante. Fíjate que se me quedó algo en la mente en torno a lo de Andrés Manuel y el mismo evento del PRD este fin de semana. La verdad, Jorge, hay que decirlo. Yo, en todo momento, y creo que lo he dicho en este programa, simpatizo con ese proyecto alternativo de nación que siempre está poniendo en la mesa Andrés Manuel. Pero insisto, ¿por qué no dejar ya atrás todo ese lastre que es el PRD, con una Dolores Padierna y un René Bejarano que se dicen apoyan a Andrés Manuel y que no van a aceptar por ningún motivo alianzas, pero que al fin y al cabo aceptan el puestito para sobrevivir y tener dinerito en estos años que siguen? Yo, la verdad, en lugar de Andrés Manuel, yo no sé qué espera. Yo creo que la base política la tiene ahí en la Morena. Y yo, la verdad, ya desde hace mucho tiempo hubiera cortado con todos esos politiquillos de quinta. Mira, tienen, por ejemplo, 450 millones de presupuesto. Nadie les prohíbe, por ejemplo, utilizar el 50%. Es decir, habría que saber en qué se gastan. Como, hipotéticamente, vamos a suponer que yo sea un hombre de izquierda. Sí. Vamos a suponer que yo sea de pensamiento alternativo. Vamos a suponer que haya yo tenido simpatía por una sección del PRD, particularmente la que seguía Heberto Castillo, que en este momento está considerado como un hombre honesto. Vamos a suponer que haya en el PRD corrupción como la que yo me di cuenta. Si hay un movimiento de regeneración nacional, mi querido Andrés Manuel, el buen juez por la casa empieza. Pues claro. Tenemos necesidad de saber estrictamente en qué carambas van a gastar los 450 millones que por obra y gracia de la democracia mexicana van a recibir para el partido. No digo que un partido se mantenga solo, no. Si lo queremos saber exactamente ahí. ¿Por qué no utilizar un poco de esos millones para poner tres o cuatro estaciones alternativas de televisión, puesto que está visto Andrés Manuel, como propiamente lo dice hoy la revista Proceso y como es sabido y conocido, que un candidato político sin televisión vale exactamente esas cuatro palabras, cuatro letras, que vale, bueno, cinco. Vale estrictamente gorro. Sí. Gorro. Eso es lo que vale un candidato político sin televisión. Habida cuenta de que tú siempre vas a ser el peje. Tú siempre vas a ser como un... Fíjate lo que hace la libertad de expresión. Después de, por ejemplo, el otro día Pepe Cárdenas y un gordito que era el Raki. Le mentaron todo lo mentable a Andrés Manuel, pero con esa inteligencia de que, como el que no quiere la cosa, sí he sabido que eso es de basura. No, sí, no, estamos acostumbrados a eso. Esa descalificación degradatoria, no hay nada que lo pueda hacer. Y en un público inadvertido, es lo mismo cuando lo presentamos ahí, mírate qué estructura tan... Qué apuesto es, qué bien peinado, qué joven y qué inteligente. Y si así lo dice Ninel Conde, bueno, pues toda la mujer mexicana que se tiene deseos de belleza, ahí va como el güey. Dice, ay, yo voto. Digo, oye, pero ¿por qué vas a votar? Dime cuál es tu ideología, dime qué piensas. Ay, no, pero es que es tan guapo. ¿Esto es? Entonces, si tienes 450 millones, tienes que hacer por lo menos 5 estaciones de esta mugre de internet, pero que funcionen, no como esos 5 aparatos que no sabemos manejar, aunque seamos 5 personas, o 6. Sí. No sabemos manejar y no sabemos prenderlos, estamos jodidos, y así vamos a seguir, porque es la característica del pueblo mexicano. Entonces, a ver, ¿qué puedes hacer sin televisión? Yo estoy esperando, porque no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo. Mi querido Virgilio, caballero, me dijo, saludos Virgilio, te mando un abrazo muy fuerte, ayer no te pude ver. Dice, entramos en 3 meses, hace 2 años. Ya te dije, mi querida Betty, ¿sí? Ya tenemos chamba. Ya nos levantaron la canasta y vamos a entrar al distrito federal, que es mi bronca. Bueno, ya tenemos chamba, vamos a entrar 3 meses. Hace 2 años y medio no entramos. Sí. Y como tú no, digo, no quieres, usted. Ahí está el asunto. Entonces, con 50 millones, se puede hacer algo positivo verdaderamente para esa regeneración nacional, para esa reestructuración nacional, para esa metamorfosis, para que en realidad haya un México alternativo, cual pura palabra, y otros en la rebatinga. Pero lo que te decía yo ayer, que en el Twitter llego y digo, pero ¿cómo es posible que hagan un acto de trascendencia nacional en 2 vertientes? Una para la reconstrucción del país, uno para mostrar la rebatinga y degradación de la política en la cual un grupo de pseudopartidistas ideológicos se pelean por un presupuesto. Impensable, impensable. Sí. Sí. Da coraje, ¿no? Pero pues vaya que sí. Andrés Manuel, ¿eh? Pues sí, él lo debe de saber, por eso ya, que bueno, corte definitiva. No puede hacer nada, ¿eh? Es la bronca. Pues yo creo que primero poner el ejemplo y cortar con lo que estorba a una verdadera corriente alternativa, Jorge. Como dijeron los del ESME, uh-huh. ¿Sabes qué dijeron? ¿Qué dijeron, Jorge? Hay que cortar por lo sano. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Hoy no hay teléfonos, pero nos puede mandar su mensaje de texto vía celular al 30500 o bien escribir al Twitter de Jorge Saldaña, que es @SaldanaJorge. Pues hoy es 21 de marzo, Jorge. Muchos de nuestros amigos deben de estar a lo mejor en algún lugar paseando, tomando a lo mejor energía en la pirámide de Teotihuacán. Y tú quedaste hoy de platicarnos acerca de esa propuesta que te hicieron allá en Banderilla, Jorge, de una feria, me parece, ¿no? De los premios. Sí. Terminamos con esto y te lo digo, mira. Ajá. Me dice desde Argentina que el micrófono está abajo. Sí. Qué vergüenza. Me da verdaderamente coraje conmigo mismo, porque yo soy el responsable de que las cosas no funcionen, porque no puedo uno confiar, tiene uno que hacerlo, verlo, conocerlo y estudiarlo. Nadie lo puede hacer. No quiero decir que nadie pueda hacer, sino que existan las condiciones para que las cosas funcionen. Uh-huh. Y eso no lo sé poner yo. Jorge, tu micrófono se escucha abajo. Gracias, mi querido Fernando Buenavás. Entonces me habla y me dice lo siguiente, y por favor, toma un poco de nota para que se lo mandes a alguien que pueda ser positivo para el concepto de democracia en México. Uh-huh. Hola, dice Fernando Buenavás. Bien pudiera Andrés Manuel López Obrador encabezar una convocatoria y unirse a la red internacional de más de 500 medios alternativos y comunitarios. 500 medios alternativos y comunitarios. En México, por ejemplo, no entra, Telesur no entra en México, porque ¿por qué? Somos una tierra de libertad de expresión. Bueno, pues Telesur no entra. Uh-huh. Pero entonces Fernando Buenavás, mexicano, filósofo de la Argentina, me dice, bien pudiera AMLO encabezar una convocatoria a la red internacional de más de 500 medios. A ver si tenemos un teléfono de AMLO por ahí, de su gente. Hay que decirle que hay 500 medios a los cuales él puede unirse, seguramente que lo habrán de conocer, uh-huh. Y que podrá ser así. Bueno, podrá decir lo que quiera ahí. Otra cosa. Me ibas a decir acerca de los premios, ¿no? Sí, tú nos ibas a contar algo acerca de Banderilla, Jorge. Ah, lo que te iba a contar es que recientemente me dijeron que los organizadores de la feria de Banderilla, y una feria bastante grande aquí enfrente, que me iban a dar un homenaje de Banderilla. Bueno, pues gracias. Dijeron, bueno, tiene, ¿cómo se llama? Hermoso Pablo Hermoso de Mendoza y todo eso. Yo pensé que era en la feria donde iba a ser la corrida de Pablo Hermoso. Luego me dijeron, yo pensé que era después de la corrida, sería la feria y ahí me iban a dar un homenaje en la Plaza del Pueblo o en el Teatro del Pueblo, como se llama. No me dijeron eso, ya era en la corrida. Entonces ya les expliqué yo que yo había estado muy comprometido, yo no odio la fiesta de los toros, sí el cambio de matar a los toros, y que había estado comprometido recientemente contra la salvajada de matar toros y agarrarlos a palos en las fiestas de la Candelaria, en la ciudad emblemática de Veracruz, que es Tlacotalpan. Y que, por cierto, me dijeron, oye, pues ahí en la fiesta no se ve eso, no llevan a los políticos y a la gente invitada, no lo llevan al embalse de los toros, que es hacerlos recorrer el río ahogándose y apaleándose, apaleándolos y lo que sea, o maltratándolos y luego soltándolos a gente borracha, pero amarrados para que no vayan a lastimarlos. Entonces es una cobardía idiota y de gente alcoholizada en Tlacotalpa. Y eso todavía se hace. Ahí me mandaron las fotos. Bueno, entonces yo dije, no puedo asistirlo, y efectivamente lo comprendieron muy bien. Entonces yo de mala leche les dije, bueno, pero cuando venga Ninel Conde, sí, ¿por qué no me hace mi homenaje y que ahí me presentan a Ninel, no? Y que ella te lo dé. Y ya que ella me dé que me haga un reconocimiento. Ajá. Bueno, entonces ya eso quedó y todo eso. Pero los periódicos y los tuiteros me empezaron a mentar la madre de mi incongruencia. No recibí ningún homenaje. En cambio, el empresario no estoy autorizado para dar su nombre y no sé, trataría hablar de él y al lugar lo voy a entrevistar. ¿Sabes por qué? Sí. Porque lleva los toros, la fiesta de los toros de Estados Unidos. Yo había oído efectivamente que se estaban presentando estos espectáculos en Estados Unidos. Y desde ahorita, si me oyen, les quiero pedir que el empresario, queridísimo amigo que conozco desde niño, sea tan gentil y me haga saber si lo puedo entrevistar para que me hable de la corrida de toros en Estados Unidos, donde parece ser que les encanta ver espectáculos como el de Pablo Hermoso de Mendoza y ver la corrida de toros sin matar al toro. No sucede nada. Ahora, platicando con él, yo le decía, oye, pero es que la muerte del toro puede ser algo para los taurinos viejos, de cultura española, media salvaje. La conclusión, evidentemente, de un acto que deja un resquemor para algunos, ahora, de mal sabor de boca. Debo decir que yo fui aficionado, más que a los toros, a ir los domingos con mis amigos a tomar copas a la Plaza de Toros, porque esa era la realidad. Y ya nada más. Y también en España fui a Sevilla, evidentemente, a las ventas de Madrid y cosas así. Bueno, entonces ya nos hizo el homenaje, pero me prometieron que cuando me toque venir al Teatro del Pueblo, a Ninel, me van a invitar, cosa que agradecí. Y pero sí quisiera yo hablar de cómo se hace el espectáculo. En una de estas lo voy a grabar. Sin tirar a matar. Hasta me dijo, se pone en el lomo del toro, pero casi no se ve. Un material de velcro, me parece que se llama, ¿no? Velcro, no sé. Y entonces ahí las banderillas no les pasa nada. Y el toro no muere. Y los norteamericanos lo aprecian muchísimo y es de manera muy especial. Y dice, el empresario dijo, yo también estoy un poco porque algún día llegue a ver eso como un espectáculo apreciado de la gente. Y nada más. Entonces así quedó y me pueden mentar lo que quieran, me vale gorro, el acto no se realizó y se va a realizar después. Porque pues es gente de mi pueblo, porque lo quiero, porque me da mucho orgullo y mucho gusto que en mi pueblo, que nadie es profeta en su tierra, me reconozca, y cosa que agradezco, y se acabó. Adelante, Betty. Muy bien, una pausa, en un minuto estamos de vuelta. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio y pues rápidamente comentar, Jorge, la situación que pues está viviendo en este momento en Libia, amenaza a Gaddafi con una guerra prolongada, dice que el pueblo está armado y que va a ganar esta guerra. Imagínate todo lo que pasará por la mente de un personaje como Gaddafi, que bueno, no lo quiero comparar, pero pues ya ves que George Bush incluso decía que hablaba con Dios. Entonces yo no sé qué pueda pasar en todo esto, y que pues al fin y al cabo los muertos siempre son del pueblo, Jorge. Claro. Ahora, lo muy terrorífico en este caso es que todos parecen estar cortados de la misma tijera. Mm. A nosotros nos cae muy de variedad el hecho de que Gaddafi eche sus balandronadas. Sí. Pero ¿cómo le caerá a Gaddafi que Obama diga la resolución que hemos tomado no está a discusión? La voz de Dios, ¿entiendes? Sí. Depende del lado que esté uno. Tan grave es como que Gaddafi dice, yo soy la mano de Alá o de quien coño quiera, ¿eh? Uh-huh. Y el otro que diga, lo que decimos nosotros no está a discusión. Es decir, es una lucha monstruosa de necedades, de brutales verdades establecidas que se confrontan y no tienen más que un lenguaje. La guerra. Uh-huh. Y casi quisiera yo decir de una manera dictatorial, así es. Uh-huh. Y no hay de otra. Porque si por una parte el otro agarrado de las faldas de Dios y de un Dios, de su Dios, y que para él la gente, el que no, imagínate tú decir, el que no está conmigo no merece vivir. El que no me ame morirá. El que no me ame morirá, claro. Ajá. Es decir, evangélico, teológico, brutal y bíblicamente aberrante. El que no esté conmigo está contra mí, carajo. Norteamericano, Norteamérica. Sí. Entonces es lo mismo cuando aquel dice, cuando Obama dice, lo que hemos decidido no está a discusión. Es exactamente el mismo lenguaje, las mismas cosas. Entonces estamos ante, hemos superado la etapa homínido es algo que parece hombre o que es hombre, es lo que hay que ver. Bueno, hemos superado la etapa homo sapiens, para poner un bruto poderoso. Si no somos hombres, y evidentemente no somos superhombres, pero sí hemos llegado a un grado terrorífico de poder, habiendo perdido nuestra calidad de hombres, porque un hombre, evidentemente, si tiene muchísimas cosas para llegar a un acuerdo, la primera de ellas es la disuasión, y en que en México se asevere que un hombre de poder bélico no tiene poder de disuasión. Vaya, no sabe disuadir, como nos lo dijo propiamente un militar. El asunto es complejo en este momento y se prestaría a una discusión muy, muy como el tipo que tenía yo de anatomía. Bueno, adelante, Betty. Tenemos llamadas del auditorio, Jorge. Nos siguen diciendo que se oyen desajustados los micrófonos. También el señor... ¿Qué dice? Que se escuchan desajustados los micrófonos, Jorge. Todo está desajustado el país, coño. Todo está después. Me da coraje porque tanto tiempo y tantas gentes y no podemos echarlo a andar. Sí. Bueno, adelante. El señor León de Milpalta dice, comente por favor, señor Saldaña, la razón por la cual el director de la COFEPRIS renunció. Pues no sé, a ver, tradúceme, ¿qué es COFEPRIS? Comisión Federal de para Riesgos Sanitarios, Jorge. Me parece ¿para que riesgos qué? Sanitarios. ¿Sanitarios? Ajá, me parece que fue algo por los productos milagro, ¿no? Algo, un tipo de diferencia con las autoridades en torno a estos productos, o me parece que fue algo del Seguro Social. Si sí recordarás, Jorge, que fue un pleito de los laboratorios. Permíteme. Ajá. No sé del caso. Voy a decir una apreciación fundada en experiencias anteriores. Uh-huh. si fue alguien que prohibió productos que se anunciaban en la televisión, ese señor seguramente ya tuvo que haber renunciado. Uh-huh. Y perjudicó en algo a patrocinadores de anuncios televisivos, ese señor va para afuera. ¿Me explico, cuatito? Uh-huh. ¿Eh? Sí, sí. ¿No me oíste? Uh-huh. Bueno, Betty. Sí, te escucho, Jorge. Ah, ¿y es que ya salió de su puesto? Ya salió, Jorge, pero me parece que ya tiene como un mes. Sí fue, me parece, en relación a afectar directamente a un laboratorio. Ah, bueno, lo natural. Uh-huh. Así es. ¿Qué quería usted? Así es, en este país. Poema. Ya, Jorge, ya. Es día de alegre y noble regocijo. El alma empieza a respirar entera. Comienza ya la dulce primavera. Flores y nietos y pequeños hijos. Eso es ideal, poético, ilusorio. La realidad es otra. Pues el mundo nos enseña patético y profundo su rostro triste, trágico, mortuorio. Es tiempo de poetas y de rimas, de colores, contrastes, contrastes del otoño. Es emprender camino hacia la cima y declarar amor, respeto, estima. Hoy es difícil ver nuestros retoños. La primavera es solo relativo al clima. Adelante, Betty. Tenemos llamadas del auditorio. Jorge, dice Jaime Eduardo, dice, es una lástima que ya no pasen su programa por radio en Guadalajara. Los escuchaba en Canal 58. A ver, háblenle a, ¿cómo se llama? Gutiérrez Pinto. ¿Gutiérrez qué? ¿González Gutiérrez? ¿A quién, Jorge? ¿Eh? ¿A quién? ¿Cómo se llama el gobernador? Ah, sí, Emilio, ¿no? A Emily. Uh-huh. Emily, no, sí. Emil, ¿cómo se dice Emilio? Emil. No, ni en inglés sabemos. Emil. Entonces, ¿cuánto van que mañana o pasado mañana están, eh? ¿Será? Ay, si Dios, déjame echarme una balantronada. Tenemos su Twitter, ¿no? Ajá. Bueno, yo aquí lo he visto en el Twitter. A ver si le llega el Twitter. Y te digo que pasado mañana ahí vamos. Pásame. Dice Jaime Eduardo, los aprecio mucho, por eso les envío un archivo donde trato de visualizar la forma como son ustedes. Repito, sin deseos de ofender, creo que se parecen más a la forma de Juan Bautista. Juan Bautista. Lo seguiré por internet, dice Jaime Eduardo. Bueno, ahí me dices quién es Juan. Hoy cumple 60 años. ¿Quién cumple 60 años? Y no es. Televisa cumple más. Televisa cumple más. Uh-huh. Obviamente, yo me acuerdo. Hoy cumple 60 años Canal de las Estrellas. Ah, bueno, el Canal de las Estrellas como tal, porque alguien le puso así. Pero yo me acuerdo que en 1950-51 yo fui a la Lotería Nacional, al edificio. ¿De dónde estaba el edificio? Me parece que era la Torre Latinoamericana, donde había en un piso, se hacía caricaturistas, ahí estaba Abel Quesada y otros haciendo caricaturas, y yo fui a ver la primera vez que alguien me llevó a ver la televisión, a ver cómo se hacía. Nunca pensé que me fuera yo a dedicar a eso. Uh-huh. Ya está, pero eso fue en el 50, si es que tiene 50, 60, 61 años, si es cierto. Ya, 61 años, de las cuales yo he pasado ahí. Bueno, un cuarentón. Uh-huh. Qué barbaridad. Bueno, adelante, Betty. Ya nos vamos, Jorge, muchísimas gracias. Muchas gracias, Betty. Hasta mañana. Mañana prometo tener todo esto arreglado, ¿eh? Hasta mañana. Recorrimos todo el mundo en avión de superlujo, rodeados de periodistas. Que tiramos el dinero en sexenio tan austero, nadie nos va a reclamar.